Música de los Andes llega este fin de semana a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la segunda edición del Andes Fest. Hopi, estamos ya con Fabricio Monja, vocalista, y Jorge Cruz, Francisco Ledesma y Andrés Recalde, instrumentista del grupo Jiwa, sus organizadores. Así que vamos a conocer todos estos detalles de los protagonistas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Contentos de poder venir a hacer la invitación de nuestro trabajo como Jiwa, y de igual manera hacer una gran invitación a un gran festival que estamos para este fin de semana. Bueno, coméntenos, ¿cuándo nace Jiwa? Bueno, Jiwa tiene 10 años ya de vida. Nació en el año 2008, en el mes de mayo, ¿sí? Como con todo grupo, comenzamos con amigos. Sí, primero quisimos hacerlo algo solamente como hobby, pero después nos dimos cuenta que nosotros podemos hacer algo mucho más grande en la música, y ahí 10 años han pasado con Jiwa. Coméntenos qué ha significado, mi estimado Fabricio, ser partícipe de estas nuevas propuestas que tiene la juventud. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos los radioescuchas. Muchas gracias, Lorita, por la invitación y por la acogida para dar a conocer nuestra música, nuestras novedades. Bueno, es muy importante, ¿no?, aportar con música, más que todo para las nuevas generaciones, por lo que se están desviando de lo que es nuestra esencia como ecuatorianos, como músicos, como personas andinas, ¿no? Ahora están abarcando más ritmos que no están de acuerdo a lo que nosotros somos. Y es muy importante seguir con esta labor que estamos haciendo nosotros con música inédita y latinoamericana. Hablar de esta segunda edición de Andes Fest significa que se viene trabajando paulatinamente. Bueno, ya tenemos una experiencia con la primera edición del Andes Fest el año anterior. Un evento que realmente lo vivimos, yo pensaré que en plenitud, porque fueron grupos invitados también ecuatorianos. Hubo un tinte de música ecuatoriana que fue lo primordial que pudimos rescatar de ese primer Andes Fest. Y este segundo Andes Fest es una especie de volver a resaltar las cosas y el trabajo que venimos haciendo como grupo y como una entidad dedicada a lo que es la difusión de la música latinoamericana, y sobre todo el tratar de dar espacio para que músicos ecuatorianos puedan expresar su talento, y mejor aún, de pronto pensarlo en mostrar a la gente música que sea ecuatoriana. Andrés, ¿tienen ya los nombres de qué agrupaciones nomás van a participar? Claro, por el momento tenemos en este caso lo que es Matuxara, lo que es grupo de danza Tierra Mestiza. El grupo Cuntor también nos va a acompañar, y el grupo Arperos también, y nosotros como Jiwa. Bueno, el abrir los espacios para que las agrupaciones puedan presentarse en esta segunda edición significa que ustedes acaban este festival y empiezan ya a pensar, a mentalizar cómo será el tercer festival. Claro, sí. La idea de Andes Fest fue creada últimamente para ser un espacio que perdure en el tiempo. Queremos ya institucionalizarlo, ese evento, que todos los años se haga, y la idea es de que todos los años vaya creciendo, ¿sí? ¿Tiene costo el Andes Fest? Ya, este año tenemos la oportunidad, gracias a la Casa de la Cultura, lo vamos a hacer en el Teatro Prometeo, ¿sí? Va a ser este día sábado 13 a las 6 de la tarde. Entonces el costo es sugerido de $6, ¿sí? $6, pero para la calidad de evento que estamos organizando, esperamos a todas las personas que nos están escuchando, le hacemos la cordial invitación que van para que vengan con nosotros a disfrutar de una gran fiesta de música andina, de danza, color y todo. Jorge nos decía acá, Francisco, me parece, Fabricio, una de las cosas que ustedes harán dentro de este festival es presentar también canciones inéditas. Uh-huh. Así, ¿no?, es, una como prioridad que tiene el grupo siempre ha sido la creación. O sea, porque para nosotros es muy importante, sin desmerecer el trabajo de otras agrupaciones con cover, pero para nosotros siempre está primero la creación. Coméntenos si quién pone la huella ahí de la letra y de la música. A ver, bueno, ahí puede decir Fabricio, que es nuestra primera voz, y de igual manera es el compositor que está ahí escribiendo. Francisco es una persona que ha escrito muchos años ya, y de igual ellos les puede decir también, explicar cómo es. ¿Quién les motiva? A ver, coméntenos para poner la poesía a las canciones. Bueno, en mi caso son muchas personas, ¿no?, que han pasado por por mi vida. Bueno, por mi vida y por la de mis compañeros, porque también se absorbe en vivencias de los demás, ¿no? Entonces, me he dedicado a escribir, a componer canciones, más que todo para que el público... Para que le llegue al alma al público, ¿no? El amor, la primera motivación suya. Amor, desamor. Desamor. Engaño. De todo ahí, a la naturaleza, de todo. Francisco, ¿y en el caso suyo? Bueno, esto ha sido un proceso en realidad porque... Bueno, yo lo veo desde unos tres puntos específicos. La una es el aprender música, la otra es experimentar ya con la música y la otra es perfeccionarla. Entonces... digamos que ya son años, yo hago esto casi desde los 11 años y durante todo este tiempo he logrado llegar a un nivel en donde yo puedo crear canciones, darles un tinte un poquito más moderno y también rescatando lo que es o realzando lo que es ritmos ecuatorianos. Hacemos música latinoamericana mezclada, pero yo pensaría que de pronto nuestro fuerte o nuestro objetivo es comenzar a explotar música ecuatoriana y darle un tinte diferente a la música andina, pero ecuatoriana. Andrés, ¿eso significa que hay nuevas fusiones? Exactamente. Creo que hay algo muy importante aquí que hay que rescatar, que específicamente aquí en el Ecuador somos un grupo étnico bastante grande, ¿sí? Y que tanto como ese grupo es grande, tenemos una gran variedad aquí en música, ¿sí? Y que vamos a tener fusiones siempre, ¿no? Que sé yo, un San Juanito con otros ritmos, instrumentos nuevos, qué sé yo. Antes los San Juanitos se los hacían muy tradicionales. En este caso vamos a trabajar con guitarras eléctricas, con distorsiones, con esas cosas, ¿no? Que van a hacer una fusión más interesante y más contemporánea para la gente. Esto quiere decir, pues, mis estimados amigos, que están cordialmente invitados a la segunda edición de Andes Fest, en la que participarán varias agrupaciones y, pues, ahí podemos conocer las nuevas producciones, las nuevas propuestas que está realizando el grupo Jiwa, que es el coordinador de este evento. Así que el micrófono es de ustedes para que puedan invitar al público a que se dé cita este sábado al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Bueno, sí, en verdad, muchísimas gracias. Gracias y nuevamente recalcamos la cordial invitación para este día, sábado 13 a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo, al segundo festival Andes Fest. Y de una vez quería aprovechar para que vamos a dejar aquí en la radio para dos entradas, pases de cortesía para que si lo pueden sortear entre los radioescuchas. Simplemente nos den el nombre de las personas ganadoras y el día de la entrada, el día del evento, se les estaría entregando el pase. Ya sabe, 2220-966, 2220-966, ahí están dos pases para Jiwa. Si usted se hace anotar, les daremos a conocer a nuestros invitados para que usted pueda ingresar directamente al teatro. Recuerde que hay una donación sugerida de $6. 2220-966 para la segunda edición del Andes Fest que organiza el grupo Jiwa. Queremos agradecer la participación de Fabricio Monga, vocalista, y Jorge Cruz, Francisco Ledesma y Andrés Recalde, que son los instrumentistas de este grupo. Ahí está la nueva propuesta de esta música andina. Me parece que ya tenemos la primera llamada para que puedan ya llevarse el nombre de el ganador de este evento. A ver, vamos a hacerlo rapidito al aire, vamos a ver. Muy buen día, ¿con quién contamos en la línea 2220-966? Sí, buenos días. Sí, adelante, usted estuvo disfrutando de esta entrevista del grupo Jiwa. Sí, estuve encantada de escuchar y estoy emocionada por poder asistir a ver este prestigioso grupo. ¿Su nombre, por favor? Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez, ya le tomamos el nombre para que usted pueda ir directo al Teatro Prometeo y ahí pueda pues usted disfrutar de esta agrupación. Muchas gracias. Muy gentil, buenos días. Gracias, chicos. Buena suerte, éxito. Nos vamos enseguida ya con nuestro siguiente invitado. Gracias. Muchas gracias.